¿Por qué Krishnamurti era tan contrario a los maestros y discípulos? Es una herida de la que se curó, aunque le dejó una cicatriz. Él mismo fue obligado a ser discípulo en contra de su voluntad. Cuando fue adoptado por Anay Besant y los teósofos, era un niño pequeño, solo tenía 9 años, completamente ignorante de lo que se le estaba haciendo, y le fue impuesto una disciplina muy rígida. Recibía instrucciones las 24 horas del día, porque uno de los líderes teósofos, Lead Better, tenía la idea, la visión, de que el niño se convirtiera en un maestro del mundo, un Jagat Guru, un maestro de todo el mundo, que sería un vehículo de Lord Maitreya, y tenía que estar preparado para poder recibir la nueva encarnación de Buda en su cuerpo. Así que fue torturado de diversas formas. No se le permitía comer como los otros niños. No se le permitía jugar con los otros niños, algo que gusta a todos los niños. Estaba custodiado. No se le permitía ir a colegios normales. Le mantenían casi como un prisionero. Le hacían levantarse a las 3 de la mañana para comenzar el baño ritual y todos los demás rituales, tibetanos, chinos, indios, egipcios. Tuvo que cansarse de ello. Y la última herida se le causó la muerte de su hermano Nityananda. Ambos hermanos, Krishnamurti y Nityananda, estaban siendo instruidos porque existían ciertas dudas sobre quién sería realmente el maestro. Nityananda murió a causa de esta rígida disciplina, de esta insana imposición. Su muerte fue un trauma para Krishnamurti, que amaba mucho a su hermano. No tenía a nadie más a quien depositar su amor. Los habían separado de su familia. Su madre había muerto y su padre no podía hacerse cargo de ellos. Era un humilde empleado. Ambos niños fueron adoptados por Anay Besant y tuvieron que viajar alrededor de todo el mundo aprendiendo diferentes disciplinas esotéricas. Fue muy duro para ellos. Es muy probable que Nityananda muriera simplemente por exceso de entrenamiento. Y además, esos maestros a quienes Krishnamurti no eligió por amor fueron prisioneros como ellos. Adquirió una noción de los maestros muy errónea. Para él era muy difícil escapar de su trampa, pero al final lo consiguió. ¿Durante cuánto tiempo se puede retener a alguien? Cuando se convirtió en un hombre joven y fue lo suficientemente fuerte para escapar de la trampa, se apresuró a declarar: "Yo no soy el maestro de nadie. No voy a ser el maestro del mundo. Y todo eso es una locura". Desde entonces le quedaron cicatrices y se mostró contrario a los maestros, las meditaciones, el discipulado, y mostraba su oposición a todo ello. Es natural. En realidad, él nunca conoció un maestro y nunca conoció el discipulado, porque esas cosas no se pueden imponer. Es algo que hay que aceptar a partir de la alegría y el amor. Krishnamurti nunca habla de esas cosas. No tiene sentido hablar de esas cosas. Todos aquellos viejos que le explotaron han muerto, pero en alguna parte quedó una cicatriz. De ahí su antagonismo hacia los maestros, al discipulado y a toda clase de métodos. Pero es algo que tiene que ver con su historia, no con los maestros y discípulos. ¿Qué sabe acerca de Buda y sus discípulos? ¿Qué sabe sobre Atisha y de los maestros? ¿Qué sabe sobre Atisha y los maestros Dharmakirta, Dharmarakshita y Yogin Maitreya? ¿Qué sabe él sobre esa gente? Annie Besant y Leadbetter nunca le permitieron leer las antiguas escrituras por miedo a que perdiera su originalidad, así que nunca tuvo acceso a ninguna de las grandes tradiciones del mundo. Y si no sabes nada sobre Atisha y Dharmakirti, te faltará algo. Estas no son personas posesivas, envidiosas, que quieren dominar. Son personas que dan libertad. Krishnamurti desconocía por completo las grandes tradiciones del mundo. Él solo conocía a los teósofos. Y esa fue de las cosas más horribles que ocurrieron en este siglo. Toda clase de locuras se unieron bajo la bandera de la teosofía, aquello que era revoltijo. Se trataba de crear una síntesis con todas las cosas buenas de todas las religiones, pero esa síntesis no es posible, y aunque se pudiera hacer, no saldría un cuerpo vivo que vibra, que respira, sino un cadáver. Es como si amaras a muchas mujeres y no tomarás la mejor parte de cada una. De una, sus hermosos ojos. De otra, su hermosa nariz. Y así sucesivamente. Si pusieras todas las partes juntas y las ensamblaras, tendrías un cadáver. Para hacer ese cuerpo, habrías matado a 20 mujeres hermosas y el resultado final no sería más que pura estupidez. Y eso es lo que hizo la teosofía. Si tomas lo bonito del hinduismo, lo bonito del taoísmo, lo bonito del islamismo, lo bonito del judaísmo, etc., lo juntas todos y lo agitas en una cocletera, lo único que obtuvieras será un cadáver. Desafortunadamente, Krishnamurti tuvo que vivir con esa gente. Pero él era muy inteligente. Cualquiera otra persona en su situación hubiera sido incapaz de salir de la jaula. Y además, la jaula era tan bonita, tan fascinante. Podía haber tenido miles de seguidores. Pero tuvo el coraje, el valor y la inteligencia que requiere renunciar a todo eso, simplemente para salirse de toda esa trama. Fue difícil para él, muy difícil. Incluso su propia supervivencia se resultó difícil. Siento un gran respeto a ese hombre y puedo entender por qué era contrario a los maestros y discípulos y a los sannyasis.